Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Ha ido en busca de la joven Takashi Chani, que permanecía oculta en la vieja casa de la zona de los muelles. Alarmado por la ausencia del muchacho y sabiendo que esa misma noche había estado en el barrio chino, Calimán temía por la seguridad de Solín. Había decidido llevar a Takashi Chani a otro lugar para salvarla del acecho de los asesinos. Cruzaban los solitarios muelles. Calimán quería poner a salvo a Takashi Chani. Después... Deprisa, Takashi Chani, vamos. Una vez que la deje en un lugar a salvo del acecho de los asesinos, me dedicaré a buscar a Solín. Me aterra pensar que haya podido ocurrir algo malo. Al cruzar el muelle, un auto que permanecía con las luces apagadas avanzó hacia ellos a toda velocidad. ¡Cuidado! ¡Ese auto avanza hacia nosotros! ¡Cuidado, Takashi Chani! ¡Apártese! El auto se acercó hasta llegar junto a Calimán y... un viraje brusco, al mismo tiempo que del interior se abría rápidamente una portezuela y lanzaba algo como un cuerpo a los pies de Calimán. Luego el auto se alejaba velozmente. Casi atropellarnos. Lo intentaron. De no haberme ayudado tan a tiempo. Ahora están muertos. Pero arrojaron algo cuando cruzaron, un bulto. Allí está. Dejamos. Calimán avanzó hacia donde el bulto permanecía inmóvil sobre el asfalto y los azules ojos de Calimán se tornaron con brillo de sorpresa y angustia al descubrir que aquel bulto era Solín, mi pequeño amigo. Alojando del auto, canallas. Calimán se inclinó hacia el cuerpo del pequeño Solín, que permanecía inmóvil. Mi pequeño amigo, ¿cómo has sido tan cobarde de enseñarte contigo que ahora es un niño? Atado de pies y manos, lo arrojaron del auto. Están muertos. Unos instantes que parecían eternos. Calimán, con la emoción reflejada en el rostro, examinaba a su pequeño amigo. Sus recias y musculosas manos acariciaban la cara del muchacho que mostraba las huellas de la caída. Takashi Chani interrogó nuevamente. ¿Está muerto? No. Vive, por fortuna vive. Creo que no sufre lesiones de gravedad. Pero está inconsciente. Oh, sí, tal vez perdió el sentido al ser arrojado. O antes venía ya sin conocimiento. Oh, cobardes. Vives. ¿Cómo han podido hacerle daño a un niño? ¿Lo que son bestias esos seres humanos? ¡Ya vuelve en sí! Calma, calma, mi pequeño amigo. Ya estás a salvo. Déjame liberarte de las picaduras. Las recias y musculosas manos de Calimán rompieron las cuerdas que ataban las manos y pies del muchacho. Luego, con ternura paternal, levantó el pequeño cuerpo entre sus brazos y su rostro expresó una mueca de rabia. Lo pagarán. Lo pagarán a un precio muy alto. Calimán, ¿Eres tú? Sí, sí, detective amigo, cálmate. No te angusties. Ahora ya estás a salvo. No hables más ahora, quédate tranquilo. Qué mal lo he visto. He visto al tigre. Es un ser mitad hombre. Y mitad bestia. ¿Has estado frente al tigre de Hong Kong? Sí, sí. Quería matarme. Quería matarme. Nadie volverá a hacerte daño. Escucha. No hables más. Debo decírtelo. Cálmate. El tigre te ha condenado a muerte. Te ha condenado a muerte. Lo sé, Solín, lo sé, pero él no sabe que yo me hago el mismo propósito. Se atrevió a martirizarte y lo pagará a un precio muy alto. Aquí, en mi frente. En mi frente está su mensaje de muerte. Aquí en mi frente. Mira, el Calimán. Tiene algo grabado en la frente. Mira. Sí, una huella sangrienta. La cabeza de un tigre tatuada en la frente de Solín. Me duele. Sí, sí, mi pequeño amigo, lo sé. Te han marcado el rostro con el signo del tigre de Hong Kong. Pero escúchame. Con ello han firmado su sentencia de muerte. Lo juro. Lo juro. Era amplia y moderna. Calimán había tenido buen cuidado de alquilar aquel lujoso departamento en un hotel lejano del barrio chino. Tenía que estar seguro que ninguno de sus enemigos se enterarían de que Takashi Chani y el pequeño Solín estarían escondidos ahí libres del peligro. El muchacho permanecía acostado mientras Calimán con gran cuidado cubría con un lienzo las partes golpeadas del rostro. Solín dormía y su expresión era de tranquilidad. Dormí tranquilo. Sí, el sedante que le di a su defecto. Ahora goza de un merecido reposo. No tenía la herida de gravedad. No, afortunadamente no. Su cuerpo muestra contusiones provocadas al caer sobre el asfalto, pero no es nada de peligro. Unas horas de descanso harán que se recupere. Y ese horrible signo del tigre de Hong Kong, tatuado en su frente. Oh, Takashi. Nos equivocamos pensando que era un tatuaje. ¿No lo es? No, únicamente lo tiene marcado sobre la piel. Creo que bastó la presión para que quedara grabado ese malévolo signo. Digamos que lo presionaron con fuerza, un anillo tal vez, y quedó marcada la cabeza de un tigre sobre su frente. ¿Qué significa eso? Solín trató de decirlo, y ahora lo entiendo. Cuando fue llevado ante el tigre de Hong Kong, este dejó su signo marcado en la frente de Solín, como advertencia hacia mí. Sabe que el muchacho es lo que más defiendo en la vida y me amenaza. Pudo haberlo matado. Sin duda, Takashi-sani, sin duda. ¿Qué podía hacer un niño para defenderse? No hay la menor duda que es un experto en la tortura. Sabe que haciéndole daño a Solín provoca mi desesperación y eso es parte de sus planes. No comprendo. Espero que pierda la serenidad y vaya en su busca de manera suicida. Eso trata de hacer. Desesperarme al grado de no obrar con cautela e inteligencia. Me provoca abiertamente para que yo cometa un error. Pudo haber matado a Solín y, sin embargo, ¿qué hace? Deja su marca en la frente del muchacho y lo arroja a mitad del arroyo. Pero debo contener mis naturales impulsos de venganza. La venganza ofusca la mente y envilece el corazón. ¿Qué hace usted, Calimán? Debo rezar y en profunda concentración mental coordinar mis ideas y despojarme del odio y sed de venganza. Debo persistir en atrapar al tigre de Hong Kong, pero haciendo a un lado las pasiones insanas como el odio y la venganza. Debo rezar para borrar de mi alma las bajas pasiones y afirmar mi propósito de atrapar al tigre de Hong Kong. Calimán, ¿por qué no apartarnos de todo esto? ¿Por qué no dejarlo en manos de la policía? Cada ser humano puede convertirse en símbolo de la justicia si es fiel a los principios y conceptos de la civilización. Es precisamente la idea que debo afirmar en mi continuar en la investigación, no por el hecho de saciar mi venganza, sino con la idea de acabar para siempre con la secta del tigre de Hong Kong, que siembra el terror y la muerte, el vicio y la delincuencia. Talea ser demasiado pesada para un solo hombre. Ese fue el juramento que hice ante su padre, lo recuerda Takashi-sani. Juré que encontraría al culpable y lo entregaría a la justicia. Basta que diga todo lo que sabe a la policía. Oh, pero se carecen de pruebas. Pero, ¿qué más pruebas que el haber cometido 2 asesinatos? Hacen falta pruebas en contra de Lijara y Lormao. La justicia requiere de pruebas. Pero usted se ha enterado de cómo introducen los contrabandos de joyas. Bastará que lo declare a la policía. No, Takashi-sani. Mi palabra no serviría de nada ante un juicio. Mis acusaciones serían ciertas, pero no hay pruebas latentes, Takashi-sani. No las hay y debo buscarlas. Sí, es cierto. Además, lo extraño de todo esto es que las víctimas siempre han sido atacadas por una fiera. Un tigre, digamos. Es verdad, sí. Un tigre asesino. Y esto confirma lo que se ha dicho, que la secta practica la magia negra y que hay hombres acondicionados para transformarse en tigres. ¿Hombres tigres? Sí, hombres tigres que siembran el terror y la muerte. Quedado en silencio. El pequeño Solín dormía tranquilamente y el reloj apoyado en la chimenea marcaba las 3 horas. Es tarde, Takashi-sani. Debe ir a descansar. Sí, lo haré. Solín duerme tranquilo y debemos hacer lo mismo. Takashi-sani, estaba trazando un plan arriesgado. ¿Plan arriesgado? Sí. En el cual usted deberá ayudarme. No comprendo. Sí, debemos poner en claro la existencia de esos extraños hombres que se dice se transforman en tigres al conjuro de las malas artes. Debemos saber qué hay de cierto en todo eso. ¿Y cómo puedo ayudarlo yo? De una manera arriesgada y peligrosa, sirviendo de carnada para los hombres tigres ataquen. ¿Calimán? Sí. Sé que es arriesgado y peligroso, pero no encuentro otra alternativa. Necesitamos provocar un nuevo ataque de los hombres tigres para descubrirlos en el momento preciso. Yo no puedo servir de carnada, puesto que sospecharían de la trampa. En cambio, usted puede hacerlo. Lo escucho. Bien. Mi plan es el siguiente. Mañana mismo deberá usted regresar al viejo bazar de su padre, Songhuai. ¿Regresar al bazar? Sí, sí, ha permanecido cerrado desde que fue asesinado su padre. Y cuando la vean allí, se tramará el ataque. ¿Por qué? Observe esa piedrecilla. Es hermosa, ¿no es cierto? Calimán jugaba con una esmeralda de verdes matices. La gema lanzaba destellos que despertaban la admiración de Takashi-sani. Oh, ser una esmeralda. ¿Dónde la consiguió? Es parte del contrabando que descubrí la noche en que intentaron matarme. Y esta esmeralda despertará la zozobra entre la secta y los contrabandistas. Bastará que usted regrese al bazar mañana y creo que por la noche intentarán matarla. ¿Atacarán los hombres tigres? No es lo más lógico, puesto que el escultor Lijara no querrá verse mezclado en otro intento de crimen. Ni Lon Mao tratará de hacerle daño. Se han dado cuenta que la policía investigará en el valle chino y mucho cuidado tendrán de atacar ellos mismos. No, creo que recibirán la orden del tigre de Hong Kong de que usted es eliminada por los hombres tigres. ¿Sabe usted lo que me pide? Sí, Takashi-sani. Correr el riesgo de perder la vida, de ser víctima del espantoso ataque de esos hombres bestias. Si es que en realidad existen. Existen. De eso no hay duda. Mi padre fue uno de las víctimas. Esos espantosos seres lo atacaron desgarrándole la garganta. Exactamente. ¿Y me pide usted que yo... vaya a una muerte segura? ¿Eh? No, puesto que yo lo impediré, Takashi-sani. Solo quiero ver en acción a los hombres tigres. Sorprenderlos en el momento preciso del ataque para desentrañar el misterio al fin. Claro que está en el derecho de no aceptar. No la culparé. Los azules ojos de Calimán veían con firmeza a la bella Takashi-chani, que después de permanecer callada un momento, dijo: Acepto, Calimán. Podéle usted contar conmigo. ¿Y confía en que la salvaré llegado el momento? Confío plenamente. Sé que solo estando muerto no podré impedir que sea una víctima más del tigre de Hong Kong. Bien, en tal caso mañana regresará usted al bazar. ¿Y ahí qué debe hacer? Mostrar en uno de los aparadores del bazar esta valiosa esmeralda. Eso despertará la codicia y la sospecha. Yo me encargaré de propagar la noticia de que la hija del viejo Shanghai, la bellísima Takashi-chani, ha regresado al bazar y tiene en su poder una valiosa joya del contrabando. Ahora descanse. Descanse, Takashi-chani. Buenas noches. Día siguiente, en el barrio chino, algunos veían con sorpresa que el bazar del difunto Chong Wai estuviera abierto, y otros juzgaban aquel hecho como algo providencial. Hermano, ¿qué significa ver el bazar del difunto Chong Wai abierto? Que Takashi-chani, que él sea la asesinada. ¿Asesinada? Pues no comprendo. En uno de los apaladores recibí una esmeralda. ¿Comprende él? Precisamente una de las esmeraldas del contrabando. Eso indica que está entelada de todo y que puede delatarnos a la policía. Ahora comprende él por qué Takashi-chani se le dando a la muerte. Es urgente que informemos al tigre de Hong Kong. Descuidad que en el barrio chino las noticias se saben muy pronto. ¿Están seguros de que Tigre de Hong Kong ya haberse enterado de la presencia de Takashi-chani y ordenar su muerte? Alejémonos de aquí. No quiero verme mezclado en otro asesinato. Vamos. En el interior del bazar, Takashi-chani se sorprendía con la presencia de una hermosa y enigmática mujer. ¿Puedo saber cómo ha llegado esa esmeralda a sus manos? No poder decirlo, señora. Prometéle a mis amigos guardar el secreto. Si desea adquirir la esmeralda, tenerle un precio. Oh, secretos. Conocí bastante a su padre, el honorable Chong Wan, y puedo decirle que él jamás tuvo secretos conmigo. Fui una de sus mejores clientes. Quiero celebrarlo, señora. Entonces, ¿comprar la esmeralda? No. Por supuesto que no. La piedra es hermosa, pero a veces su precio es la vida. Buenas tardes. Takashi-chani vio alejarse a la hermosa Jazmín. Luego Calimán, que permaneció oculto tras una cortina, avanzó hacia ella. La trampa está tendida. Son tres quienes saben que usted está aquí y tiene una de las joyas del contrabando. ¿Quién puede informar al tigre de Hong Kong de los hechos? ¿La princesa Jazmín? ¿El sueco? ¿O Lol Mao? Esperaremos a que llegue la noche. Esperaremos con la trampa lista. de cerrar el bazar. Hágalo, Takashi-chani. A partir de ahora es cuando el peligro acecha. ¿Pensará usted que atacarán? No hay duda. Pero descuide que yo estaré a la expectativa. He seleccionado como el mejor escondite este sarcófago. Calimán avanzó hasta un antiguo sarcófago de pesada tapa de ébano. Era un perfecto escondite. Este sarcófago de tiempo atrás guardó los restos de una momia egipcia. Será el escondite perfecto. Estaré dentro del sarcófago y cuando llegue el momento preciso saldré para atrapar al posible asesino. Esperemos que todo resulte bien. Así será, Takashi-chani. No expondré su vida inútilmente. Vamos, proceda con naturalidad. Cierre el bazar mientras yo me escondo dentro del sarcófago. Llegado el momento preciso, saldré para atrapar al hombre tigre, al bestial asesino. Era casi la medianoche. El barrio chino de pronto parecía haber enmudecido. Era como si se presintiera que aquella noche iba a cometerse un nuevo asesinato. Takashi-chani permanecía sola en el bazar. Disimulando sus nervios, se entretenía limpiando los objetos de arte. Calimán permanecía oculto dentro del sarcófago de pesada tapa de ébano, listo a salir en cuanto la vida de Takashi-chani estuviera en peligro. El viejo reloj de la plaza central del barrio chino dejó escapar 12 campanadas y Takashi-chani se estremeció. De pronto, ahí está. Ver su sombra avanzar por la ventana posterior del basal. Calimán. En el interior del sarcófago había escuchado levemente el ruido de la piedra. Era el momento preciso para escapar, pero algo cambiaba totalmente sus planes. ¿Qué es esto? Alguien cerró con llave la puerta del sarcófago. No puedo abrirla, no puedo. Calimán está prisionero dentro del pesado sarcófago. ¿Podrá salir de ahí antes de que el tigre ataque a Takashi-chani? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa.